so long. But those days are gone now. I've got the will, I've earned the right to show you it's my time tonight. It's my time, it's my time, my moment. I'm not gonna let go of it. My time, it's my time, and I'll stand proud. There's nothing I'm afraid of. Faith is strong now. I've got the heart to reach the heights, to show you it's my time tonight. It's my time, it's my time, my moment. I'm not gonna let go of it. My time, it's my time. And I'll stand proud. There's nothing I'm afraid of. I'll show you what I'm made of. Show you all it's my time now. I've got the will, I've earned the right to. La música de J.T. Owen, que ens acompanya amb el nostre espai en el dia d'avui a través d'aquesta sintonia i de Musicòpolis. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És It's My Time, amb dues cançons del 2009. Comencem el nostre segment en el dia d'avui. L'altra de les cançons és aquesta, que ens aporta de Derek Trucks Band des del seu àlbum All Ready Free, la cançó que va sortir a l'estiu del 2009, Down in the Flood. Després també escoltarem a Pep Sala amb Finestres i Miralls. Crash on the living bomb, water's gonna overflow. Swamp's gonna rise, no boat's gonna roll. Now you can train on down to Williams Point, you can bust your feet, you can rock this joint, but mama ain't gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama you will refuse. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh mama, ain't you gonna miss your best friend now? Gonna have to find yourself another best friend somehow.

las mentiras me suelen ahogar. Que todos me sigan no me ayudará. Mirar mi nervioso, su abuela lo ve cansado, debajito de su piel él se siente enamorado. Vino de Andalucía directo a la gran manzana, aunque todo lo ve moderno, echa de menos paña. Pero una tarde en la piscina cuatro chavales lo retaron, si saltaba por el aire el futuro se habrá ganado. Todo lo que nunca quiso ser atleta. Llaman el voltereta, cuidado, cuidado. Me llaman el voltereta. Su niña lo está mirando, hasta el tiempo se le para. Ten cuidado, Lolo, esta vida resbala. Mucha gente extraña cruza la esquina. Qué vecino más raro habitan en la piscina. Con su bocata de nocilla era el verano del 85. Su nueva vida comenzaba recién llegado a un lugar distinto. Lolo, el superhéroe de los profetas. cuidado, cuidado. Le llaman el voltereta. Cuidado, cuidado. Le llaman el voltereta. Cuidado, cuidado. Le llaman el voltereta. Cuidado, cuidado. Le llaman el voltereta. Le llaman el voltereta. Con los bordillos lo veo pasar. Le llaman el voltereta. Con su capa roja va. Le llaman el voltereta. Si no salta tú, me lo salto yo. Le llaman el voltereta. Miedo, tú no tengas miedo. Le llaman el voltereta. Que hace mucho calor. Le llaman el voltereta. De Jerez a Nueva York. Perdre el cel cercant un estel buscant-te tu. No trobo la llum, volia les ganes de somiar en platges perdudes i amb la teva sal volia volar. Princesa, la música del nostre país en 8 i aquesta cançó anomenada Princesa. És una excel·lent cançó que acabem d'escoltar i que ens ha portat gairebé fins al final d'aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, que conclou en Jaime Anglada, la cançó Palabras que nunca te he dicho. las que decorarán todas esas calles que desembocan en el vientre del bar Soledad. Serán estas las primeras tardes de otoño las que me llevarán a esconderme debajo del viejo piano y su música de jazz. Y quedan atrás las canciones de verano, con la necesidad de volverlas a bailar. Serán estos los primeros pasos después de humillar, los que nos regalen un pequeño descanso para volverte a mirar. Serán estas las palabras que nunca te he dicho por miedo a sonrojar. Siempre, siempre quédate conmigo, eres mi necesidad. Y quedan atrás las canciones de verano, de volverlas a bailar. Serán estas palabras las que nunca te he dicho, con el miedo de volver a sonrojar. Sonrojar, oh, siempre, siempre quédate conmigo, eres mi necesidad. Serán estas las tierras que juntos sembramos, con la magia de esperar para coger el fruto con nuestras propias manos y su nombre celebrar. Y quedan atrás las canciones de verano, necesidad de volverlas a bailar. Serán estas palabras las que nunca.